ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esto es Noticias de Abajo, un esfuerzo comunitario, independiente y autogestivo de los medios libres. De este lado, Mijail. Bienvenidos a Noticias de Abajo. Presento con mucho cariño, yo soy Crista. Y pues no se pierdan los medios, los medios libres. Bienvenidos. Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Esta es la edición del 19 de octubre y bueno, pues ahora con algunos retrasos, pero pues con todo el ánimo de seguir rompiendo el cerco informativo, compartiéndoles noticias de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues sin más, les recordamos nuestras formas de contacto: Noticias de Abajo ML. .wordpress.com, nuestra página. También nos pueden encontrar en las redes sociales libres, en diasp.org y en mastodon.social como Noticias de Abajo, y también estamos en las redes estas del capitalismo, en el Twitter, en el YouTube, y bueno, pues ahí también nos pueden encontrar. Primero, más bien vamos primero con el menú informativo y después ya una barra musical. Sean todos bienvenidos. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Les tenemos noticias de Argentina. Y pues resulta que nuestras compañeras de Argentina, puntualmente un grupo de mujeres, Fuerza Mujer, pues el gobierno las echó a la calle. Echó a la calle a más de 80 mujeres y 170 niños sin solución a su reclamo de vivienda digna, expulsándoles además del predio que habían tomado y destruyendo su campamento. Estas mujeres son la resistencia en oposición a la violencia machista, además, con el nombre de pues Fuerza Mujer. Y pues ojalá no se pierdan tanto la desventura de las compañeras, tanto como se han unido para afrontarla. Más adelante. También les tenemos una nota de Palestina, y pues resulta que nuestras compañeras de Palestina se están uniendo y se están uniendo para que Nablus, Salfit, Jenin, Ramallah y Hebrón, no los colonos israelíes, no vandalicen, no maten, no roben a los árboles. Pues se viene la etapa de recolección de aceitunas y pues ya saben que se las gastan los colonos israelíes quemando todos los árboles, miles y miles de árboles. Y pues bueno, se están organizando y vamos a tener esta información más adelante. En internacionales tenemos esta nota que hemos recopilado del portal de Rebelión, que dice: Love Kemketreo, nueva represión como parte del despojo territorial mapuche. Y bueno, el LOF, Comunidad Kemketreu, procedió a recuperar las tierras que antiguamente le pertenecían a la familia mapuche de Lucinda Quintupuray el 18 de septiembre de 2021. Sin embargo, la represión por parte del Estado argentino no se hizo esperar y llevan varios días sufriendo las inclemencias del tiempo y el desabasto de alimentos, ya que las fuerzas represivas han estado bloqueando un corredor humanitario para los ocupantes territoriales de esta tierra ancestral mapuche. Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia, resistencia. Bueno, y en Munda Global vamos a tener una nota que se titula El Imperio de Facebook, de la venta de datos, la monopolización de la comunicación y el hacke a la democracia. Eso es una nota de Verónica Sfrosin que aparece en APU y en el portal de rebelión.org y que nos habla acerca de estas, como les hemos llamado aquí en Noticias de Abajo, las herramientas del amo, pues toda la implicación que hay detrás de Facebook, ¿no? Ahora en medio de una crisis, no solamente de esta caída por unas horas por un supuesto problema técnico, sino también la crisis que ha tenido ante las demandas que se le han hecho por un ex empleado francés que ha develado varios lados oscuros de esta red social. Y bueno, pues le vamos a compartir más adelante este análisis crítico de lo que es Facebook y, como siempre, invitarlo a que se pase a las redes libres, al uso del software libre, a vivir en la cultura libre. También en las notas Petit, que es las notas que vemos desde aquí, desde el menú informativo, pues les tenemos que en Chubut, el lago, pues fue pintado de rosa hace aproximadamente 80 y tantos días. Las empresas dijeron que iba a ser durar solamente una semana y pues cuál, ya está púrpura hasta el lago. Pero la cosa estuvo así. Echaron sulfito de sodio, mismo que nos informan que cuando se ingiere en proporciones grandes puede dañar bastante a los seres humanos, ni decir a los animales o plantas que viven en el lago. Pero, y pues resulta que desde los primeros días olía bastante mal el agua, ahora rosado, pero cada vez está oliendo peor y se han dado cuenta que pues son una cantidad enorme de desechos tóxicos, de desechos putrefactos, los que están siendo arrojados al lago. Entonces, pues bueno, tenemos que hacer algo al respecto. Empecemos por difundir lo que ha sucedido con nuestros compañeros y compañeras de el lago Chubut. Y bueno, desde el ombligo del monstruo vamos a tener bastantes notas. Vamos a iniciar con una que se titula 25 aniversario del Congreso Nacional Indígena, entre las tomas y las resistencias. Y bueno, pues se cumplen 25 años de que apareciera Congreso Nacional Indígena, una iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que bueno, fuera inaugurado de hecho por la propia comandante Ramona, y que pues ha caminado durante 25 años, pues lento, a veces rápido, a veces con algunos problemillas, ¿no? Pero siempre ahí, pues con esta consigna de pues, defender el territorio, defender las culturas de los pueblos originarios, y como dice su consigna, nunca más un México sin nosotras y nosotros, sin los pueblos originarios. Y bueno, pues se cumplieron 25 años y en el marco del aniversario de la toma INPI pudimos recoger las palabras del compañero Carlos González, que es uno de los coordinadores del Congreso Nacional Indígena, abogado de varias causas pues agrarias, de la defensa del territorio, que bueno, vamos a escucharlo más adelante. Así que felicidades a los pueblos originarios y que pues siga la rebeldía y la resistencia, y que siga la organización a través del Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia. Es el aniversario de la toma INPI, ahora la Casa de los Pueblos Amir Flores Soberanes, pues esta toma que han hecho la comunidad indígena otomí residente en la Ciudad de México, y que el pasado 12 de octubre se cumplió pues el aniversario de la toma, es decir, un año ya de que estas instalaciones, este edificio ubicado allá en la avenida Coyoacán, pues fuese tomado por este pueblo originario y que le ha dado un uso pues de un centro social, de un espacio liberado, de una toma que, como ahora indica su nombre, es la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes. Y bueno, vamos a tener información y las palabras también de nuestras compañeras que participaron en esta actividad. Y bueno, también les tenemos información de Chiapas, donde continúan los ataques paramilitares contra el territorio zapatista. Pues esta denuncia que hace la Red Todos los Derechos para Todos, así como la Red Ajmajac, entre otros grupos que pues han estado denunciando en las últimas semanas, pues esta intensificación de las agresiones violentas por parte de grupos paramilitares como la Orcao, entre otras, y que nos hablan acerca de esta descomposición social que vive el estado de Chiapas, pues con la fuerte presencia de grupos paramilitares en varias de las zonas de ese estado del sureste mexicano. Bueno, pues les vamos a tener información más adelante. Y desde el ombligo del monstruo les vamos a informar que se denuncian amenazas y hostigamientos contra indígenas que se oponen al transísmico. Bueno, pues hay que estar muy atentos porque aunque todos nos oponemos al transísmico, pues hay algunas personas que son las activistas que están dando ahora sí que el pechito por la causa y pues tenemos que cuidarles que sigan con vida. Bueno. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia. También en Nacionales Morelos, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala demandó a la Fiscalía General de la República que investigue al fiscal morelense Uriel Carmona por el montaje que realizó en la detención de uno de los presuntos asesinos materiales del activista Samir Flores Soberanes. Ya les habíamos hablado sobre esta situación someramente, ahora vamos a leer el comunicado que expresa el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, donde hablan más a detalle sobre la situación jurídica y lo que ellos nombran como un montaje por parte de las autoridades mexicanas. Y bueno, pues acá de este lado también les queríamos compartir pues sí, una nota breve. Se cumplen también 7 años de la desencarnación del estimado compañero libertario, el inmortal canino Loucanicos. El pasado 9 de octubre se cumplió 1 año más de extrañar a un fiel combatiente de la libertad y la justicia, que se entregó con todas sus perras fuerzas a proteger a sus compañeroas en las calles griegas desde las protestas de 2008. El compañero se unió a la resistencia desde que le tocó vivenciar en carne propia la ferocidad de la represión de la policía antimotines. El compañero decidió no ocultarse ni salir corriendo, sino defender a las personas manifestantes que pronto se volverían sus amigues, dándole el nombre de Loucanicos, salchicha en griego. Desde entonces no quiso perderse las protestas y garantizar el bienestar de la banda rebelde. Loucanicos murió en 2014 a la edad de 10 años, sus pulmones estaban dañados por gas lacrimógeno. Loucanicos demuestra no solo valor y empatía, sino la capacidad animal de libre elección, ya que él trazó su destino y eligió, sin ser entrenado, su contingente, su familia, su día a día. Desde la Resistencia de Noticias de Abajo mandamos nuestro amor, respeto y compromiso de no abandonar la lucha a Loucanicos, al Negro Matapacos y a los demás compañeros y compañeras caninos y caninas que han dejado su cuerpo y a los que siguen latiendo en sus cuatro patas como Vaquita, Capucha, Kropotkin y otros más. Y bueno, pues ahí vamos a ponerles una rolita musical de Loucanicos. Y bueno, pues también celebrando el aniversario de la revuelta chilena, también seguramente escucharemos ahí esos ladridos de la revuelta. Así que bueno, pues sin más, vámonos con el corte musical y continuamos aquí en Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Propiedad alguna, camino con los míos y con la luna. orinar donde pueda, molestar más, salir por las noches tan solo a vagar, oler los rincones más solos de la ciudad, abrir la basura para molestar. Gualmapu argentino. Lovkem que entreu, nueva represión como parte del despojo territorial mapuche. Y bueno, dice Lov, comunidad, Kem que entreu procedió a recuperar las tierras que antiguamente le pertenecían a la familia mapuche de Lucinda Quintupuray el 18 de septiembre de 2021. La recuperación se argumentaba porque el lugar se encontraba deshabitado hace más de 50 años y a merced de intereses inmobiliarios, forestales e hídricos. Lucinda Quintupuray fue encontrada muerta a balazos en su cama en 1999 y su hijo Victorino después. Así se deshicieron de propietaria y heredero de un terreno de unas 1,000 hectáreas. Así las cosas, este fue asignado por el Servicio Forestal Andino a un emprendimiento maderero de Rolando Rocco. Esto supuso la tala del bosque nativo para reemplazarlo por pino. Rocco es conocido por las formas poco ortodoxas con las que se ha hecho con territorio en el que se ha desplegado sus plantaciones de pino, y es también un conocido extractivista que impulsa la actividad minera en las comunidades. Lucinda Quintupuray ya había sido objeto de presiones por el lobby forestal, que de parecida forma consiguió el desalojo de la abuela Odelina de la comunidad de Pichún. Cabe resaltar que 19 años después, ambos asesinatos de Lucinda y Victorino no han sido esclarecidos. El propio Rocco exigió el desalojo este 24 de septiembre. La fiscal Betiana Sendón hizo caso omiso pese a que existió un acuerdo con otro fiscal de esperar y no usar la violencia. Sendón ordenó el desalojo, que se saldó con 4 detenciones y con una violencia desmesurada que incluyó uso de balas de goma y plomo y la agresión a un menor que fue tirado al suelo y sobre el que en su espalda agentes hincaron sus rodillas. También se llevaron pertenencias de la comunidad. Bueno, este menor tiene 8 años. El operativo se mantuvo en la comunidad impidiendo la entrada a cualquiera. Se colocaron efectivos pertrechados con armas largas, policía montada y también permaneció un camión de bomberos. Dentro del operativo, la policía tomó también la Escuela Intercultural 211, bautizada con el nombre de la vecina asesinada, Lucinda Quintupuray, para utilizarla como centro de operaciones. La comunidad además padeció 2 ataques policiales más este fin de semana. Como respuesta a este acto de represión a cargo de la policía de Río Negro y demandando explicaciones a la fiscalía sobre el desalojo, el 25 a la mañana, activistas mapuches cortaron el tráfico en el cruce de Ruta Nacional 40 y la Provincial 6. Se registraron choques entre los mapuches y miembros de la policía permanecieron en el lugar aislando a la comunidad. 5 de octubre se denunciaba la decisión de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, de enviar fuerzas federales para apoyar a la policía y a la Fuerza Especial COER. Una activista que participó en la acampada en solidaridad con Love Kementrop explica a Planeta que los asistentes tuvieron que aguantar las heladas patagónicas a la intemperie. Desde la acampada se comunican con las personas sitiadas de Love Kementrop, intercambiando el afafán, o grito mapuche, con lo que les confirman que hay mucha gente acompañando con la presencia. En la acampada también tienen lugar intercambios de ideas, en las que queda muy claro la concepción de que el pino es una herramienta del poder para la dominación y la destrucción de la mapu, tierra. Cada intervención coincidía una y otra vez en ese sentipensar. El 27, una comitiva integrada por la Coordinadora Parlamento Mapuche, el CODESI, el Consejo de Participación Indígena y la APDH, entró hasta el territorio de la comunidad para conocer el estado de las personas que se encontraban aisladas. Se les denegó el permiso para introducir alimentos y abrigo. También denegaron la propuesta de una mesa de diálogo. Entre la fiscal Betiana y el juez Calcagno se pasaron la pelota de a quién correspondía la responsabilidad de permitir la entrada en el territorio sin decidirlo. Una amplia red de organizaciones políticas y sociales ha expresado su solidaridad con Lofkem Kentreu, como reflexionaron una vez más la respuesta del Estado ante un conflicto territorial con el pueblo mapuche es la represión. El Observatorio, el Grupo de Pueblos Indígenas y Tortura de la OMST y la Liga Argentina por los Derechos Humanos denunciaron la violencia empleada en el desalojo por la policía. Estos exigieron también que se respete el artículo 75 de la Constitución Argentina, que en su inciso 17 vela por el respeto de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas, así como el respeto del convenio 169 de la OIT, que también reconoce los derechos de los pueblos indígenas y tribales, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. También la Unión de Trabajadores de la Educación, UNTER, repudió la toma policial de la comunidad, así como de la Escuela Intercultural 211 Lucinda Quintupuray, que ha sido utilizada por las fuerzas represivas como base de operaciones. El Premio Nobel de la Paz y presidente del Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, así como las coordinadoras del mismo, Ana Almada, Cecilia Valerga, Elizabeth Quintero, también denunciaron a la gobernadora de Río Negro la emergencia humanitaria creada en Lofkem Kentreu. Esquivel ya intercedió en 2008 en favor de la familia Quintupuray en el reclamo de las tierras de la asesinada Lucinda Quintupuray. Esta es la información que les hacemos llegar sobre el Gualmapu argentino. Exigimos desde acá, desde Noticias de Abajo, el cese a las hostilidades, la libertad al corredor humanitario para los ocupantes del territorio ancestral mapuche y el castigo a los culpables del asesinato de Lucinda Quintupuray. Vámonos con más info. Pues ya nos vamos con la nota de mujeres en Argentina. Es una nota que nos la comparte La Izquierda Diario. Derecho a la vivienda. Las mujeres desalojadas de Villa 31 marcharon al Ministerio de Educación porteño. Fue este miércoles y las acompañaron organizaciones sociales y políticas. Exigen una mesa de diálogo con el gobierno porteño, que las desalojó brutalmente el jueves pasado y dejó en la calle a más de 80 mujeres y 170 niños sin solución a su reclamo de vivienda digna. Las mujeres que formaron parte del grupo Fuerza de Mujer se movilizaron el miércoles 6 al Ministerio de Educación ubicado en Retiro, en reclamo a una mesa de diálogo con el gobierno de la ciudad, luego de haber sido brutalmente desalojadas el jueves 30 de septiembre. Las acompañaron organizaciones sociales y políticas como Barrios de Pie, CCC, el Polo Obrero, FITU, la exlegisladora porteña Alejandrina Barri y el actual Mercedes de Mendieta. El lunes habían realizado un corte y movilizaciones en el obelisco, donde presentaron una carta a la legislatura porteña que pide una mesa de diálogo y sobre la que no tuvieron ninguna respuesta aún. Estas mujeres habían ocupado un predio en Villa 31 llamado La Containera. Durante 3 meses, muchas escapando de situaciones de violencia de género y sin tener a dónde ir. Sin embargo, el gobierno les dio como respuesta topadoras para destruir las precarias casillas que habían logrado poner en pie y terminar con las pocas pertenencias que tenían. Hoy reclaman por una mesa de diálogo, ya que nadie les ha dado respuesta al grave problema de la falta de vivienda, que es un problema de grandes sectores de la ciudad de Buenos Aires. Quedamos en la calle. Hicimos el viernes una conferencia, el lunes hicimos un corte y movilización en el obelisco. Ahora venimos al ministerio y vamos a seguir reclamando nuestro derecho a una vivienda digna hasta que se nos escuche. Nos están cerrando las puertas, pero vamos a seguir reclamando por nuestros derechos y de nuestros niños como fuerza de mujer, dijo Alicia, una de las referentes del grupo. Otra de las mujeres protagonistas contó cómo los chicos y chicas quedaron en la calle y destruyeron sus cosas. El reclamo de hoy es porque hay más de 100 familias que quedaron en situación de calle y 170 niños que quedaron sin un hogar, y estamos pidiendo una respuesta, una mesa de diálogo. Hace 4 días que los chicos están durmiendo en la vereda, con frío, lluvia, sol, se quedaron sin nada. No están yendo al colegio porque sus pertenencias quedaron dentro de la toma. Vamos a seguir en lucha. ¿Seguimos? Si tenemos que romper puertas, las vamos a romper. Estas mujeres continúan en pie de lucha, peleando por su derecho elemental, que es la vivienda digna, donde vivir con sus hijos. Por eso es fundamental el apoyo y la sociedad de todas las organizaciones sociales, sindicales, políticas, para dar fuerza a su pelea. Así lo expresó Alejandrina Barri, exdiputada porteña del PTS FITU, durante la movilización. Estamos acompañando a las mujeres porque, como dicen ellas, el desarrollo no nos va a parar, porque nuestras necesidades siguen. Esto es una vergüenza. Les pasaron con topadoras por sus casas, les quemaron sus casillas. Es violencia brutal. Se sigue desarrollando con esta indiferencia. Ellas son un ejemplo enorme que vamos a seguir acompañando con todo, y que todas las organizaciones sociales, sindicatos, deben poner fuerza para rodearlas de solidaridad, porque son un ejemplo enorme de las mujeres que luchan por vivienda digna. Bueno, desde Noticias de Abajo les mandamos un caluroso, fraterno y cómplice saludo. Y además, pues este caso nos recuerda también a muchos en la Ciudad de México. Entonces, y no solo en la Ciudad de México, pero puntualmente me vino a la mente lo que ahora es la Casa de los Pueblos, y antes pasó por una situación totalmente similar, ¿no? Los compañeros otomís que fueron sacados de una forma sumamente violenta del predio, y pues luego además el campamento fue vandalizado por granaderos. Entonces, pues bueno, fuerza, compañeras, y vamos a escucharlas. Y pues bueno, vámonos con esta bella tierra insumisa también. Vamos a romper las fronteras y todo el muro de Gaza. Pues bien, vamos con Palestina. Palestinos organizan resistencia popular para proteger la temporada de cosecha de olivos del terrorismo y el saqueo israelí. Los colonos, protegidos por las fuerzas israelíes de ocupación, aprovechan esta vital actividad para asaltar, destruir, sembrar miedo y el terror, y de paso para robar las cosechas de aceitunas. Ellos están acostumbrados a apoderarse de lo ajeno. El Comité de Resistencia en contra del Muro del Apartheid y de los asentamientos, en compañía de instituciones y comités locales de resistencia popular y organizaciones juveniles y estudiantiles, lanzaron la campaña nacional y popular de apoyo a los agricultores palestinos, coincidiendo con el inicio de la temporada de recolección de aceituna. La temporada de cosechas de aceitunas es una milenaria tradición palestina, donde las familias y todos los estamentos de la sociedad palestina participan activamente en la recolección de aceitunas, convirtiendo esta actividad en una verdadera fiesta nacional y costumbrista. Hoy, con Palestina bajo ocupación, esta tradicional fiesta se ha convertido en una actividad de resistencia en contra de la opresión y la ocupación militar extranjera. El coordinador de la campaña en la gobernación de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada, Marad Esteki, informó que la campaña comenzará en el emblemático monte de Jabal Svei, cercano a la localidad de Beita, al sur de Nablus, símbolo de la resistencia popular en contra de los asentamientos y la usurpación de las tierras palestinas. muestra que los organizadores eligieron lanzar la campaña desde Jabal Sveí debido a su simbolismo. Sin embargo, habrá 5 actividades de campaña centrales en las gobernaciones de Nablus, Salfit, Jenin, Ramallah y Hebrón. La campaña tiene como objetivo apoyar a los ciudadanos en las áreas que han sido objeto de los ataques de la ocupación y de los colonos que habitualmente, protegidos por los militares israelíes, aprovechan de sus ventajas para poder militar, para asaltar a los campesinos y recolectores de aceitunas y robar sus cosechas y quemar los árboles. Sentimos el gran peligro que enfrentan los ciudadanos durante la temporada de olivo, especialmente porque cientos de miles de familias dependen de la tarea y de esta temporada, de la tarea de la cosecha de aceituna, como su principal fuente de sustento, dijo este aquí. La campaña se basa en 3 ejes, el primero de los cuales es la organización del trabajo voluntario en cooperación con los recolectores. El segundo es la formación de puntos de protección fijos en las zonas cercanas de los asentamientos, que serían llevados a cabo por 20 o 30 voluntarios cuya misión es intervenir para frenar cualquier ataque a los que participan en las cosechas. En cuanto al tercer eje, incluye la dotación de mano de obra para ayudar a los ciudadanos que poseen olivos detrás del muro o cerca de los asentamientos para ayudarlos a completar su trabajo lo más rápido posible y evitar de esta forma el vandalismo y el robo por parte de los colonos. Para estos efectos, se proporcionarán equipos especiales para garantizar la recolección que incluyen escaleras, colchas para recoger los frutos, máquinas recolectoras, manuales y automáticas. Y los organizadores aclararon que esta acción no cancelará o sustituye ninguna otra campaña voluntaria subsidiaria en ningún otro sitio y se trabajará en conjunto con todo lo establecido y organizado. Los comités de protección acompañarán a los agricultores durante toda la temporada de aceitunas. La protección es importante durante todo el periodo, ya que los colonos dan cuenta de que este árbol, se dan cuenta de que este árbol y esta temporada son vitales para los palestinos, por lo que intentan intensificar sus ataques a olivos y a veces quemándolos, a veces cortando los árboles, a veces robando la cosecha y sembrar miedo y terror entre los campesinos. Y pues bueno, aquí en la página los compañeros nos dejaron pues musiquita y videos donde se ven los olivos y en uno donde se ve de verdad delicioso el aceitito de oliva. Y las aceitunas junto con ese pan árabe tan rico. Y bueno, esta nota la pueden encontrar también en Palestina Libre. Resistencia. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia. Resistencia. Bueno, pues continuando con la información, tenemos una nota que les hemos preparado que se titula El Imperio de Facebook. Es una nota de Verónica Sforcin, de Argentina, ella, y que hemos encontrado en el portal de rebelión.org y también en la agencia APU. Y bueno, esta nota nos habla, se las vamos a resumir y a comentar, habla acerca de esta caída que sufrió Facebook hace unos días, el pasado 4 de octubre, durante más de 7 horas, pues a nivel global se perdió pues esta forma de comunicación a través del Facebook, del WhatsApp y el Instagram, pues generó una conmoción ahí global, y esto se da en medio de una crisis que está viviendo Facebook y sus más de, bueno, sus casi 3 mil millones de usuarios, tras también una pues toda una campaña que se ha dado para denunciar pues algunos de los excesos que comete esta red social. Y bueno, vamos a leer algunos extractos de este documento y les vamos a compartir algunos datos que también hemos encontrado en el internet. Y bueno, dice una vez más, documentos internos de Facebook, esta vez filtrados por una ex trabajadora, Frances Haugen, nos muestran cómo esta red social prioriza sus ganancias por sobre el bienestar social, por sobre la salud mental de los jóvenes, y cómo incluso dentro de sus redes, gracias a la configuración de algoritmos a los cuales nadie tiene acceso, se fomentan adicciones, llegando a la manipulación social. Por otro lado, se robaron de Facebook más de 540 millones de registros, los cuales terminaron en un foro de hackers para ser vendidos al mejor postor, mientras que el lunes 4 de octubre se produce una caída de las redes que son propiedad de Mark Zuckerberg, Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp. Un grupo de hackers sustrajeron los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook, los cuales se encuentran a la venta en un foro. Esto podría permitir a los ciberdelincuentes dirigirse a internautas de todo el mundo. Este hecho se viene repitiendo cada vez con mayor asiduidad. No olvidemos el caso de Cambridge Analytica, donde también hubo el robo o el uso malintencionado de miles de millones de cuentas de Facebook y que tenían fines electorales, en el caso de la elección presidencial que llevó al poder a Trump. Ese lunes que se cayeron las redes, utilizamos las llamadas, el mail, el Telegram estalló, vimos las alternativas más a mano con las que contábamos, descubrimos por unas horas que un mundo sin Facebook es posible. Las GAFAM, grandes monopolios de la comunicación como Google, Amazon, Facebook, Messenger, en su desarrollo monopólico han intentado por todos los medios la construcción de un sistema ubicuo. Sin principio ni final, estas caídas que muestran sus límites y los coloca en evidencia los pone realmente nerviosos. Esto implica que todas estas manifestaciones que Frances Haugen saca a la luz, pero otras que ya denunció Snowden y Julian Assange, entre muchos otros, no son excesos, sino que son manifestaciones de comportamientos estructurales que hacen a su lógica de acumulación. Y esta autora nos comparte tres reflexiones muy, muy importantes. La primera de ellas dice, las reglas acerca de cuál es la información que circula en las múltiples redes sociales las pone Facebook y hace excepciones para personas poderosas. 2. A pesar de tener información acerca de las afectaciones en salud mental que produce el funcionamiento de los algoritmos en los adolescentes, no ha hecho nada por revertirlo, ya que necesita que estén conectados a sus plataformas permanentemente para obtener los valiosos datos. 3. Se recompensan los contenidos más viralizados, más allá de que el contenido sean mensajes de odio y profundicen la polarización social. De manera estructural genera un estado de emocionalidad permanente en las sociedades. Como plantea Frances, Facebook gana más dinero cuando se consume más contenido. La gente se involucra más con cosas que provocan una reacción emocional y a cuanta más rabia se les expone, más interactúan y más consumen. Lejos estamos de la comunicación como un derecho humano, cuando la mayoría de las herramientas que se utilizan para construirlas son privadas, transnacionales y monopólicas. Con casi 3.000 millones de usuarios, la red social de Facebook se quedó sin servicio por más de 5 horas a nivel global el pasado 4 de octubre. Fue un fallo durante una serie de actualizaciones de las rutas de Border Gateway Protocol, BGP. Y bueno, ese fue el argumento que dio Facebook. El apagón ha desatado una serie de cuestionamientos que no solo afectan al gigante tecnológico, sino que a sus casi 2.900 millones de usuarios en el mundo. Insistimos, tiene esta crisis de credibilidad debido a estas denuncias de la ex empleada Frances Haugen. Esta denuncia se hace en Canadá. La primera gran afectada es los propios usuarios de Facebook que ven vulnerados sus datos. Las redes que tienen más número de usuarios está Facebook con 2.800 millones de personas suscritas. Está YouTube, que también tiene 2.300 millones de usuarios. WhatsApp con 2.000 millones. E Instagram con 1.300 millones de usuarios. Es decir, en el caso de Facebook se parece que casi 3 de cada 7 personas en el mundo tiene Facebook, al igual que 1 de cada 7 tendría Instagram. Y bueno, a esto se explotaron otras alternativas también de comunicación. Y bueno, pues entre ellas fue Telegram, que se convirtió en la gran vencedora de la caída al aprovechar la crisis para hacerse tan solo ese día de 70 millones de usuarios. Otra que le siguió fue el proyecto Signal, que al cual nosotros también recomendamos, ya que es un servidor de mensajería gratuito que ofrece chat de video, voz y texto, llamadas de voz y video con cifrado de extremo a extremo y que pues es open source. Promocionado por el propio Edward Snowden, Jack Dorsey y entre otros. Y bueno, pues Telegram ha sido lamentablemente desde hace mucho tiempo hackeado, es privativo, es ruso, y aunque al igual que WhatsApp nos dice que está cifrado de lado a lado, al ser privativo sin no mostrarnos sus códigos fuente, estos no son creíbles y por la vía de los hechos esto no ha sido real, han sido hackeados Telegram y Facebook constantemente. Y bueno, las redes sociales han motivado debates desde hace tiempo, pues numerosos estudios aseguran que su uso puede tornarse verdaderamente adictivo. La más reciente caída de Facebook ha mitigado cualquier duda al respecto, luego de que incontables usuarios de todo el mundo confesaron sentirse enojados, frustrados y ansiosos sin la revisión constante de sus cuentas. Y bueno, pues una situación que insistimos, pues nos repercute de manera global, que ha moldeado nuevas formas de nuestra cultura, de nuestra forma de ser social, y que tenemos que asumirlo también desde esa discusión crítica, colectiva. Y pues una de las mejores recomendaciones, primero, es pues salirse del mundo capitalista, del mundo privativo, construir redes comunitarias, redes libres, el caso de Mastodon, de Diáspora, como redes similes, por ejemplo, a Facebook o Twitter, o el caso de plataformas libres para albergar páginas. En fin, hay un mundo del software libre, hay un mundo de la cultura libre, al cual es importante reforzarlo, es importante invitar a más y más personas a que juntos construyamos esa otra forma de comunicarse, donde no seamos vistos como mercancías, como datos con los cuales se quieren lucrar. Y bueno, pues a salirnos del maldito Facebook, que bueno, pues tiene, como vemos, muchas problemáticas de espionaje, tiene problemáticas de pues vender nuestros datos y también de tener un algoritmo que pues lucra con nosotros y con un sistema que busca mantenernos oprimidos y enajenados. Así que bueno, pues vámonos con más información. Esta nota, la mayoría de textos los extrajimos del portal de Rebelión, donde la nota de Verónica Sforcin, el imperio de Facebook, fue el hilo conductor de esta nota. Así que bueno, pues nos vemos en la siguiente nota y pues pásense a las redes libres. Noticias de Abajo tiene sus cuentas en Mastodon.social y también en dias.org, y también tenemos una cuenta en gnu.social, ahí por si nos quieren localizar, mandarnos un saludo, y mandamos un saludo a todas las gente que vive en esas zonas libres, en el Fediverso, como se le ha llamado, donde se comparten pues cosas también muy importantes, de todo como en el Facebook, pero creo que un poquito de mejor empatía, de mejor calidad humana. Así que, bueno, continuamos con la información. Desde la Ciudad de México, en la Casa Ocupa Chiapas, les queremos enviar un saludo a todo el pueblo de Chile, que sigue en la resistencia y que a 2 años no deja de seguir luchando y salir a las calles. Libertad a las presas y presos políticos, y ¡que viva la revuelta! Yeah. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues se cumplen 25 años del Congreso Nacional Indígena, 25 años de resistencia y rebeldía, y en el marco de esa actividad, pues nuestras compañeras y compañeros sacaron un comunicado donde pues nos recuerdan, ¿no?, este caminar desde el 12 de octubre de 1996, año en que se funda esta organización promovida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, pues con la cual buscaría incidir de manera colectiva junto con los pueblos originarios en la vida política nacional acá en este pedazo de tierra que le han llamado México. Y bueno, pues hacen un recuento de lo que ha sido su caminar, de lo que ha sido también la represión en contra de sus colectivos, de sus pueblos, de sus comunidades que han participado, la mayoría de ellos defendiendo su tierra y territorio. Y bueno, para resumir, porque les queremos dejar un audio de nuestro compañero Carlos González, que allá en la toma INPI, ahora Casa de los Pueblos Samuel Flores Soberanes, nos compartió, así que acerca de este 25 aniversario, así que les queremos dejar ese audio. Pero queríamos resaltar que en este comunicado que sale el pasado 12 de octubre, nuestras compañeras y compañeras hacen una invitación. Y dice: hoy, a 25 años de distancia, convocamos a todos aquellos, aquellas que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI, o han acompañado, así sea como observadores, su paso en este cuarto de siglo, a una reflexión colectiva profunda, que a través de reuniones, foros, conferencias y actividades de toda índole que se realicen a partir de este 12 de octubre y hasta el 12 de octubre del año 2022, culminando con una gran asamblea, busquemos respuesta a la pregunta ¿qué sigue? Con todos buscamos tener un solo oído y escuchar lo que la resistencia y la rebeldía en el mundo tienen que decirnos para conocernos y organizarnos desde la geografía de abajo, desde donde las cosas que definen el futuro, donde comienzan a sanar la tierra y nuestros pueblos tras el desastre mundial, realmente están sucediendo. Atentamente a 25 años de resistencia y rebeldía, Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues vamos a escuchar las palabras de nuestro compañero Carlos González y continuemos aquí en tu noticiero Noticias de Abajo, Noticias de los Medios Libres. Parece difícil, pero lo hicieron con gran valentía y con la decisión y la claridad de que lo que han tomado es lo que nos pertenece. Si los millones de explotados y explotadas de este país tomáramos lo que un puñado de ladrones tienen secuestrado, otra va a ser nuestra historia. Por eso quería poner énfasis en la presencia zapatista en la Europa de abajo. La toma de esta oficina, de este edificio y la toma de Bonafont. Ese es el marco en el que estamos cumpliendo 25 difíciles años, 25 años de represión, de asesinatos, de desapariciones, Sergio, hace poco, acá en la Sierra Negra. ¿Por qué? Por una cosa sencilla, porque prefiere la vida a que una de las empresas más poderosas de este país, perteneciente al Grupo México, haga explotación minera a costa de acabar con los ríos que alimentan la principal cuenca hidrológica de este país, que es la cuenca del Papaloapan. Por eso lo desaparecieron. Este es el otro marco en el que estamos conmemorando estos 25 años. El marco de la represión de nuestros hermanos y hermanas desaparecidos, ejecutados, asesinados como nuestro hermano Samir Flores, de nuestros compañeros Freddy García, detenido en Oaxaca por defender los derechos de las comunidades de la Sierra Sur y de la costa de Oaxaca, de la detención de nuestro hermano Fidencio Aldama, de la tribu Yaqui, y las constantes amenazas hacia su esposa, nuestra compañera Carmen, desde hace algunos días. Eso es, hermanas, hermanos, lo que tenemos que sufrir, lo que tenemos que padecer por hacer la resistencia, la rebeldía, por no permitir que destruya nuestros territorios, que desaparezcan nuestras culturas, porque el capital, con gobiernos del color que sea, sigue avanzando de manera inclemente y sigue destruyendo en México y el mundo las condiciones para la vida humana. Ese es el reto que tenemos en este momento: permitir la continuidad del capitalismo o permitir que perviva la vida humana. Estamos en ese punto de inflexión y tal vez lleguemos al momento de no retorno. Por eso el esfuerzo que tenemos que valorar que están haciendo nuestros hermanos y hermanas zapatistas, 177 delegados y delegadas que fueron precedidos por una delegación de 7 visitando los países de Europa, no es cualquier cosa. Es algo que no se había dado y es algo que se da por esta urgencia de defender la vida. Y decíamos que el capital avanza inclemente. Los proyectos extractivos en México no se han detenido. La minería destructiva no se ha detenido. La extracción de hidrocarburos, la transportación de hidrocarburos a través de gasoductos, la construcción de hidroeléctricas, termoeléctricas en territorios de nuestras comunidades, no se ha detenido. Más aún, un viejo proyecto, un viejo anhelo de los intereses geopolíticos de Estados Unidos y de los grandes capitales transnacionales, que es la recomposición de los territorios, de las fronteras y de las poblaciones del centro de México hacia Centroamérica, está avanzando con un gobierno que declara un discurso de izquierda. Un proyecto que antes llamaron Proyecto Mesoamérica, que lo han llamado Plan Puebla Panamá, y que ahora nos lo presentan en múltiples planes y proyectos, dicen que van a mejorar la vida de nuestros pueblos, que van a generar ingreso, que van a generar empleo. Básicamente me estoy refiriendo, pero no nada más, al llamado Tren Maya, al corredor transísmico interoceánico Salina Cruz, Coatzacoalcos, y al proyecto Integral Morelos. Tres grandes megaproyectos que tienen una coherencia y una unidad, que son lo mismo. Ya nos lo presentan como tres planes para el crecimiento y el desarrollo de nuestros pueblos. ¿Qué es lo que siempre han hecho? Cuando la gran guerra en contra de nuestros hermanos mayas, dijeron que era por el progreso. Cuando la gran guerra destructiva en contra de la tribu Yaqui, dijeron que era por el progreso. Ahora les llevan un plan de justicia que dicen que va a llevar progreso. Y nosotros vemos que los intereses del gran capital, de las grandes empresas, que tienen nombres y apellidos y que tienen intereses y tienen territorios ocupados, están avanzando. Pero también está la resistencia de nuestros pueblos. Son 25 años de retos, de dificultades, de represión, pero también de resistencia y también de aprender mucho como pueblos. En el Congreso Nacional Indígena, desde el 96, los pueblos originarios encontraron un espacio en el que pudieron encontrarse y verse reflejados unos con otros. Este proceso, hay que decirlo, sin exagerar, no se había dado desde la conquista, desde la invasión europea primigenia en el siglo XVI. Este proceso de acercamiento y de unidad de los pueblos, que puede estar todavía incompleto, que puede tener muchos defectos, pero no se había dado. Como no se había dado este nuevo capítulo que han iniciado nuestros hermanos y hermanas zapatistas en tierras europeas. Entonces, este es el marco, compañeros, compañeras, de esta conmemoración. Y esas son las líneas, creo yo, los caminos que hemos seguido, de los cuales tenemos que aprender para los pasos que vamos a dar en los siguientes días y en los siguientes años. Muchas gracias. Y bueno, vámonos ahora con esta nota del aniversario de la toma INPI. Se cumple también un año ya de que fueron tomadas las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas acá en la ciudad Monstruo, en la Ciudad de México. Pues eso pasó el 12 de octubre. Un grupo de originarios de Santiago Mezquititlán, Querétaro, de la cultura otomí, oñañú, oñoño, pues decidieron tomar ese edificio, ese elefante blanco, como le nombraron en los primeros días, donde pues denunciaban, se traicionaba a los pueblos originarios. Y bueno, pues ha pasado un año, ellos buscaban respuesta a sus demandas de vivienda, de trabajo, de salud, de educación, de una vida digna. Y bueno, pues este año han decidido, tras ver pues un gobierno que no responde, un gobierno indiferente e indolente, han decidido pues tomar, pues como lo hicieron, ¿no?, ese pasado 12 de octubre, su vida en sus manos. Y bueno, pues han declarado ahora esa toma INPI, la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanas. Pero bueno, pues vamos a escuchar a nuestra compañera Bonnie de la comunidad otomí, que nos comentará acerca de esta situación. Estás escuchando Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia. A un año de la toma INPI, 25 años del Congreso Nacional Indígena, seguimos en resistencia y rebeldía. No traicionamos, no nos vendemos y no claudicamos. Hoy decimos: aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. El Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Muy buenos días, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, de diferentes colectivos, comunidades y pueblos. Bienvenido a este espacio de resistencia y rebeldía. Hoy, a un año de que tomamos estas instalaciones, nos encontramos reunidos para celebrar un año de lucha y resistencia. Les agradecemos a todas las organizaciones y colectivos, así como a los medios de comunicaciones, independientes, alternativos o como se llamen, que nos han acompañado en esta lucha, en este día muy significativo para nosotros. A un año de la toma INPI, podemos caminar juntos, luchar, organizarnos frente al despojo del agua, del territorio, la madre tierra y la vida, así como Queremos escuchar sus palabras, sus pensamientos, sus rabias, dolores, pero sobre todo su corazón digno y rebelde. El pasado 13 de agosto, 500 años del inicio de la resistencia de los pueblos y comunidades indígenas, anunciamos públicamente que en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, pasará a ser Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, Yangu Yacoy, Samir Flores Soberanes. En esa decisión implica arrancar el patrimonio a los malos gobiernos para que se pase a ser patrimonio de los pueblos y comunidades indígenas que integran al CNI, al CIG, donde además se desarrollarán diversas actividades vinculadas con la educación, salud, trabajo, alimentación, comunicación, autonomía, organizaciones y sobre todo la resistencia y rebeldía. Hoy, 12 de octubre, cumplimos un año de haber tomado las instalaciones, así como también se cumple el 25 aniversario del Congreso Nacional Indígena. La Casa de los Pueblos Indígenas es un espacio donde los pueblos originarios encontramos la reflexión, solidaridad, para fortalecer nuestra lucha de resistencia y rebeldía con nuestras propias formas de organización, de representación y toma de decisiones. Hermanos y hermanas, todas y todos, les agradecemos su solidaridad y sus pasos firmes y sobre todo sus abrazos solidarios en este caminar de lucha y resistencia de la comunidad otomí. Y bueno, pues nuevamente se registra una agresión armada contra comunidad autónoma Moisés Gandhi allá en Chiapas. En un comunicado de la red Todos los Derechos para Todos del pasado 14 de octubre, dice: en seguimiento a la acción urgente que publicamos hace un mes, el día de hoy recibimos información documentada por la red de resistencia y rebeldía AJMAC, en la que denuncian nuevos ataques armados contra la comunidad autónoma Moisés Gandhi, municipio de Ocosingo, Chiapas, por la cual varias familias tuvieron que desplazarse forzadamente para resguardar su vida e integridad. Los acontecimientos tienen relación con el secuestro de las autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia y Rebeldía por la Vida y la Humanidad, Caracol 10, ocurrido el pasado 11 de septiembre en aquel municipio. La información documentada por la red AJMAJAC refiere los siguientes hechos. A las 20:30 horas comenzaron ataques armados contra familias, bases de apoyo zapatista de la comunidad Moisés Gandhi, según información de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 10. A la 1:25 de la madrugada de hoy se intensificaron los ataques con armas de fuego, ingresando a territorio zapatista hasta llegar a la Escuela Secundaria Autónoma. A las 2:20 horas, personas armadas identificadas como integrantes de la ORCAO, Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, se acercaron a las casas, lo que obligó a que tuvieran que desplazarse forzadamente en búsqueda de un lugar seguro. Los disparos cesaron a las 3 de la mañana. Los actos de hostigamiento y ataques armados a la comunidad Moisés Gandhi se han denunciado en distintos momentos por organizaciones civiles de derechos humanos en Chiapas, la red AJMAJAC y por esta misma la red Todos los Derechos para Todos, que realizó la misión civil de observación en diciembre del 2020, en donde advertimos la creciente conflictividad en la región, evidenciando la permisibilidad con la que actúan grupos armados bajo el amparo de la impunidad. Las agresiones a comunidades que ejercen su derecho a la libre autodeterminación y autonomía en Chiapas se dan en el contexto del conflicto armado interno no resuelto, cuyo reconocimiento es negado sistemáticamente por las autoridades estatales y federales. Este es un comunicado de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos, en la página redtdt.org.mx, y también, como ellos nos informan, en la red AJMAC.org, donde también encontrarán pues todas estas denuncias, este seguimiento a la denuncia de los ataques paramilitares que se han intensificado nuevamente en las comunidades zapatistas. Desde aquí, nuestra solidaridad con los pueblos zapatistas, con los pueblos bases de apoyo, y pues alto a las agresiones paramilitares. Vámonos con más información. Esto es Noticias de Abajo, noticias de los medios libres. Resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia. Morelos. Frente de Pueblos, Morelos, Puebla, Tlaxcala, denuncian montaje planeado por las autoridades. Bueno, vamos a darle lectura a este comunicado que hicieron los compañeros sobre el montaje que hizo la Fiscalía de Morelos para presentar uno de los asesinos del compañero Samir Flores Soberanes. Vamos a darle lectura al comunicado. Un montaje planeado en la presentación de Javier N. como presunto participante en el asesinato de Samir. Con la audiencia iniciada el día viernes contra Javier N., alias el Tamalaco, quien la Fiscalía de Morelos señala como uno de los autores materiales del asesinato de nuestro hermano Samir, se demuestra el montaje oportunista que el fiscal Uriel Carmona hizo sobre la supuesta detención de este criminal. La Fiscalía declaró el 30 de septiembre que, como resultado de sus acciones de investigación, se logró identificar la identidad de tres participantes en los hechos, obteniéndose las respectivas órdenes de aprehensión, donde fue detenido en Cuautla el Tamalaco. Sin embargo, en dicha audiencia se observó que las investigaciones que señalan a Tamalaco y por el cual se generó su detención datan del año 2019, fechas que coinciden con las declaraciones del fiscal desde abril de 2019, donde señalaba que ya se tenían identificados a los probables responsables. Sin embargo, fueron 29 meses después que se giraron las órdenes de aprehensión, por lo que el primer cuestionamiento hacia la fiscalía sería: ¿por qué solicitar una orden de aprehensión 2 años y medio después de tener identificados a los presuntos responsables? Los cuestionamientos se vuelven claras y graves omisiones del fiscal de Morelos, que ha obstruido la Procuración de Justicia en el caso Samir, al señalar que lo detuvieron en el municipio de Cuautla, poniéndolo a disposición de la autoridad judicial, cuando Javier N. ya se encontraba detenido desde hace más de un año y a disposición de las autoridades judiciales. Incluso, según notas periodísticas, el Tamalaco ya había sido detenido desde el 16 de septiembre de 2019, junto con su hermano, por delitos de secuestro, robo de autos y tráfico de drogas, y la fiscalía lo dejó ir, sin girarle orden de aprehensión entonces, aun cuando tenía los mismos elementos de investigación que le presentó más de 2 años y medio después que lo detuvieron. Uriel Carmona, de manera burda e insultante a la memoria de Samir, prácticamente sacó al Tamalaco de la cárcel el 30 de septiembre para presentarlo ante los medios de comunicación como si lo hubieran apenas capturado, anunciando su detención con bombo y platillo cuando ya lo tenía a su disposición desde hace 2 años, sacándolo justo un día antes del anuncio del presidente López Obrador de que echara a andar la termoeléctrica de Cuxca en próximos días y en el contexto de la gira por la vida de Europa impulsada por el EZLN, CNI y Frente de Pueblos, para denunciar la imposición de los megaproyectos y el asesinato a defensores indígenas en México, con especial énfasis en el caso de Samir, por lo que es evidente el montaje de su presentación. Se demuestra entonces que ciertamente el fiscal sabía quién pudo haber matado a Samir, como ya lo había dicho el gobernador de Morelos, pero no hizo nada para detenerlo, lo cual genera una fuerte presunción de encubrimiento de los asesinos. Incluso la hipótesis que sigue sosteniendo el fiscal sobre la supuesta cartulina del comando Tlahuica se contradice con declaraciones paralelas de la misma fiscalía. Esto es así porque notas de prensa sobre la detención del Tamalaco en 2019 lo vinculan al cartel de los Rojos e incluso señalan su participación en el atentado contra el RAI, miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, quien la fiscalía señala está aliado al comando Tlahuica. Entonces, ¿por qué si el Tamalaco era parte del comando Tlahuica, al presuntamente haber asesinado a Samir, participó meses después en un atentado contra el cartel que se encuentra vinculado a los tlahuicas? ¿Puede ser incluso posible que las otras dos personas identificadas como presuntas asesinas de Samir pudieran ser de un cartel o célula criminal diferente u opuesta a la que pertenece el Tamalaco? Pues previo al asesinato de Samir y posterior al mismo, la presencia del cartel Jalisco Nueva Generación en Temoac ha sido cada vez más fuerte, realizando incluso volanteos de intimidación y robos a la normal rural de Amilcingo en meses anteriores. En el anuncio del 30 de septiembre, sin sentido positivo para la investigación, el fiscal alerta a los que no están detenidos poniéndolos en sobreaviso de que tienen órdenes de aprehensión, por lo que los otros presuntos asesinos de Samir se pueden estar dando a la fuga o estar en las narices del fiscal y no detenerlos, como sucedía con el Tamalaco. El fiscal, con este anuncio de presentar un hombre detenido, los que sí había que detener, no vio por detenerlos y los alertó de la persecución. Por lo que se observa en notas de prensa, el Tamalaco es una persona que entra y sale de la cárcel, aunque sea acusado de delitos graves, y también tienen él y su hermano la capacidad de estar en la política en altos puestos de representación en Morelos de partidos vinculados a la Cuarta Transformación, su hermano, lanzarse de candidato después de haber sido liberado. Todo este montaje en el contexto de la visita del presidente López Obrador a Morelos, donde anuncia a último momento que echará a andar la termoeléctrica, no pueden sino significar una coordinación entre el fiscal de Morelos y la presencia de la República, para seguir violando el derecho a la verdad y justicia sobre el asesinato de Samir. No olvidamos el papel que tuvo el presidente en la muerte de Samir, insultándonos, soltando a los perros e impulsando la termoeléctrica con un montaje de consulta colonialista, discriminatoria, violatoria de los derechos de los pueblos indígenas y todo sin escuchar a las víctimas del proyecto. No olvidamos tampoco el papel de Hugo Eric Flores en la consulta y como uno de los sospechosos que pueden estar detrás de la muerte de Samir. A todas las personas de buen corazón en Morelos, México y el mundo que sientan la pérdida de Samir y exigen justicia por su asesinato, nos ayuden a denunciar enérgicamente el montaje realizado por Uriel Carmona y exijamos su renuncia e investigación sobre la complicidad y posible vinculación que pudiera tener por actos de encubrimiento de los asesinos de Samir. Justicia para Samir, cancelación del proyecto integral Morelos, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla y Tlaxcala. Bueno, ahí está la información, ya se las habíamos dado someramente en la emisión pasada. Ahora este es un comunicado sobre del Frente de Pueblos en el que hacen pues esta exigencia de la renuncia de Uriel Carmona y bueno, también evidencian toda esta planificada presentación del supuesto asesino de Samir. Y bueno, los invitamos a compartir esta información. Esperamos pegarla también en nuestras redes para que ustedes la compartan y bueno, no dejar solos a las comunidades que resisten en contra de los megaproyectos. Y de derechos humanos no gubernamentales que suscribimos, expresamos nuestra condena por el hostigamiento que viven sufriendo comuneros, ejidatarios, autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones Unión de las Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo y la Resistencia Civil del Istmo, Corriente del Pueblo Sol Rojo y la Coordinadora de Pueblos del Istmo en Resistencia. En el marco de la lucha en la defensa de la tierra y el territorio ante la imposición del megaproyecto Corredor Interoceánico, en contra del abuso de la Comisión Federal de Electricidad, denunciamos que el gobierno federal, autoridades municipales y particulares han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, simulando consultas, ocultando información, invadiendo y despojando tierras, además han venido provocando divisionismo y confrontamiento entre las comunidades. Además, se ha venido hostigando, amenazando, encarcelando a quienes exigen respeto a sus derechos. A continuación, detallamos algunos de los actos represivos más recientes. 20 de septiembre, un grupo de individuos armados dirigidos del delincuente Anastasio Gutiérrez, mejor conocido como Tacho Canasta, ingresaron de manera violenta al trabajadero ubicado en Santa Cruz, Tagolaba, Tehuantepec. Posesión de un comunero zapoteca, Salvador Pinal Meléndez, y empezaron a causar destrozos, por lo que el campesino y sus hijos se enfrentaron con los asaltantes, por lo cual fueron detenidos Salvador y sus hijos, Lucero y Salvador, siendo estos liberados no así Salvador, quien se encuentra sujeto a proceso penal relacionado con el número legajo 31.019, FITS Tehuantepec. El grupo delictivo se ha dedicado a despojar a comuneros y pequeños propietarios de territorios próximos a la vía del ferrocarril, ya que se ha desatado una gran especulación de terrenos relacionada con el mencionado megaproyecto. 23 de septiembre, un grupo de vecinos fue al poblado del Triunfo, azuzados por el presidente municipal perredista San Juan Huichicobi, impidieron el paso de unos 100 ejidatarios mixtecos del poblado de San Luis que se dirigían al rancho Ganado Oaxaca para verificar los daños provocados por la empresa que realiza trabajos en la vía del ferrocarril. Esta situación estuvo a punto de derivar en un enfrentamiento entre pueblos vecinos. 23 de septiembre, un grupo de unos 50 individuos armados replegaron a indígenas mijes que minutos antes habían expulsado a trabajadores que rehabilitan las vías del ferrocarril en la zona de Donají, Matías Romero. Los ejidatarios mijes se retiraron para evitar enfrentamiento. 2 de octubre, Teófilo García Sarabia, dirigente de la Resistencia Civil del Istmo, una agrupación de más de 3.500 usuarios de energía eléctrica en resistencia, fue atacado en la carretera transísmica a la altura del rastro de la ciudad de Matías Romero. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 10 a.m. cuando tres individuos desconocidos a bordo de una camioneta pickup blanca le encañonaron y sacaron del camino, bajándolo del vehículo para ser jaloneado y gritarle: "Ya bájale de huevos con tus movilizaciones". Acto seguido, dos de los individuos rompieron el parabrisas y le arrancaron los espejos laterales al vehículo para después huir. Estos hechos ya fueron denunciados ante la autoridad competente. 2 de octubre, Dagoberto Toribio Severo, presidente de la mesa directiva de la Unión de Comunidades de Zona Norte del Istmo, recibió una llamada telefónica hacia las 17 horas en la cual el tono amenazante inquiría sobre Carlos Beas Torres, coordinador de UCI Sony, y también profirieron amenazas en caso de seguir adelante con las protestas. El vecino de Chahuites, Oaxaca, José Benito Sosa Merchant, integrante de COPIR, ha sido denunciado penalmente por la Comisión Federal de Electricidad y está siendo amedrentado por el Poder Judicial Federal como un acto intimidatorio contra la resistencia civil del Istmo. Estos hechos son los más recientes, ya que meses anteriores algunos representantes agrarios de la región han venido sufriendo amenazas en caso de seguir suspendiendo los trabajos de las empresas relacionadas con las obras de modernización del ferrocarril. El hostigamiento y las agresiones que se han venido realizando están relacionadas con los grupos de delincuencia organizada, autoridades municipales, con las empresas contratadas para las obras y la Comisión Federal de Electricidad. Y por ello, es que por este medio exigimos a las autoridades federales y estatales: 1. Cese al hostigamiento en contra de los campesinos indígenas, autoridades comunitarias e integrantes de las organizaciones sociales del Istmo de Tehuantepec que reclaman de manera legítima el respeto a sus derechos. 2. Se brinda información suficiente y culturalmente adecuada a las comunidades sobre los impactos del llamado corredor interoceánico. 3. Liberación inmediata del comunero zapoteca Salvador Pinal Meléndez y de Tagolaba, Tehuantepec, Oaxaca. 4. Cese a las acciones represivas de la Comisión Federal de Electricidad en contra de José Benito Sosa Merchant y demás integrantes de las organizaciones de la resistencia civil. Hacemos un llamado fraterno a las organizaciones y coordinadoras indígenas campesinas sindicales de derechos humanos y de mujeres académicos para que se pronuncien públicamente sobre los hechos que aquí hemos denunciado, ya que la denuncia y la solidaridad activa son instrumentos de defensa del movimiento popular. Y bueno, esto es en octubre de 2021 y afortunadamente firman muchísimas personas, muchísimos movimientos, todos muy conscientes de las repercusiones de estos terribles megaproyectos. Pues bueno, estamos con ustedes también en Noticias de Abajo, nos sumamos a este llamado. Vida, compañeros, y no más muertes, no más amenazas a los defensores de este planeta. paso no, hay paso no, hay paso no, hay paso no, hay paso no, hay paso no, hay paso compañero, hasta que no aparezcan todos los nuestros, no hay paso compañero. Espero usted sepa comprendernos, no hay paso compañero. Si no comen unos, no comen el resto. No hay paso compañero, hasta que no paguen por todos los muertos. Ven, sal de tu burbuja y ahí podrás ver que más allá de tu brújula existen otros nortes, que la pintura es más que un horizonte. Apaga la TV y si miran lo que está pasando, mañana te veré a mi lado gritando. No hay paso, compañero, hasta que no aparezcan todos los nuestros. No hay paso, compañero, espero usted sepa comprendernos. No hay paso, compañero, si no comen unos, no comen el resto. No hay paso, compañero, hasta que no paguen por todos los muertos. No hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso, no hay paso, no, no hay paso, compañero, hasta que no aparezcan todos los nuestros. No hay paso, compañero, espero usted sepa comprendernos. No hay paso, compañero, si no comen unos, no comen el resto. No hay paso, compañero, hasta que no paguen por todos nuestros muertos. No hay paso, no hay paso, no. No hay paso, no hay paso, no. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, ya con esto nos estamos despidiendo. Yo soy Crisa y pues un montón de besos a toda la resistencia del planeta. Bueno, esto fue todo por nuestra parte. Los esperamos en la siguiente emisión. Noticias de Abajo. Noticias de los medios libres. Rompe el cerco informativo. No odies los medios, créalos libres.